¿sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Hey, cómete la vida. Cómetela. Cómete la vida. Cómetela. Cómete la vida. Cómetela. Cómete la vida. Cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a otra tarde, noche o día, depende la hora que escuchen nuestros programas, bien sea en directo, repetido los martes a las 13 horas en Radio Topo 101.8 FM o por podcast. Enviamos un cordial saludo a todas y todos quienes nos seguís por los diferentes puntos de la geografía por internet. El domingo pasado finalizamos una etapa de 7 programas por el confinamiento. Le damos las gracias a Yolanda por su gran ayuda en un momento complicado y a Pedro y Elena por sus secciones y trabajo tan interesante, así como a quienes participaron y colaboraron. Hoy comenzamos una nueva etapa, ya con casi todas y todos los colaboradores habituales del programa, y esperamos sigan estando ahí. Por nuestra parte lo intentaremos hacer lo mejor posible. Hoy en nuestro espacio Red Solidaria está con nosotros Alejandro para contarnos un proyecto muy interesante. A continuación, algunas y algunos colaboradores participan en una tertulia. El tema es Nueva Normalidad. Miguel Ángel, en una nueva sección de Cultura, nos acercará a la propuesta o temas más interesantes de Zaragoza, en el cual puedan disfrutar los más vulnerables. En Comentario y Reflexión está Raúl Palma con una reflexión absolutismo y Arturo con un comentario. Para finalizar y después de un tiempo sin participar, de nuevo tenemos con nosotros al Fureño con uno de sus relajos. Todo está amenizado con un poco de música, nos va a llevar hasta las 7 de la tarde. Esperamos que paséis una hora entretenida y os guste. Arrancamos en el 101.8 FM de Zaragoza, Radio Topo, programa 282 con la casa en la mochila. El tiempo pasa sin parar. Mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Esta tarde en nuestra sección de Redes Solidarias tenemos a Alejandro. Alejandro nos viene a presentar la campaña Cada Kilo Suma, que es una iniciativa de Scouts Aragón y él forma parte pues de la comisión organizadora. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Carmen. Bueno, pues cuéntanos un poco cómo es este tema del Cada Kilo Suma, ¿de dónde ha partido esta iniciativa? Bueno, pues esta iniciativa parte un poco de Scouts de Aragón, que somos personas dedicadas un poco al servicio, a intentar mejorar un poco nuestro entorno, y entonces estuvimos estudiando un poco de qué manera podíamos colaborar activamente para dar una pequeña solución, y entonces se nos ocurrió un poco dotar al Banco de Alimentos de recursos, ya que no dejábamos de leer que es necesario duplicar las demandas, etc. Entonces, como no, desgraciadamente no podemos hacer cosas con con los chavales y las chavalas, no podemos hacer actividades, pues bueno, al final somos gente joven y gente activa y gente que tiene ganas de ayudar. Y entonces, aunque eso ya solo dándoles un poco el ejemplo también, que también educamos así, pues así podemos colaborar también de forma activa para dar alguna ayuda, vaya. Pues fenomenal, ¿no? Aprovechando un poquito ya que lo que dices, ¿no? Todos estos valores que os inculcan desde niños y es verdad, ¿no? El ponerlos y pasar a la acción, ¿no? Porque es lo que hablamos muchas veces, son muchas palabras, pero lo que habéis hecho vosotros con esto es pasar a la acción, ¿no? Esta tarde también tenemos a Miguel Ángel, nuestro compañero y colaborador. Miguel Ángel, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, ¿y qué te parece esa iniciativa que nos cuenta Alejandro? Pues una iniciativa bastante interesante. Más que nada, pues porque eso, por lo que está diciendo, que son gente joven y con ganas de hacer. Muy bien. Que nada, que quería, aparte de lo que está contándolo, pues eso, tenemos un poquito cómo os habéis organizado, cómo, qué habéis estado haciendo hasta ahora y un dato, pues vale. Que, por ejemplo, en el tema de recogida de comida, que habéis logrado, pues un logro bastante interesante. Vale. Pues, perdón, te cuento. Al principio lo que hicimos fue como también hay que dar de alta en seguros, aunque sea un poco así, y tenemos la infraestructura, por así decirlo, ¿no?, de la asociación, pues primero escribimos a los voluntarios para saber cuántos con cuántos íbamos a contar, y en cuestión de un día o dos se apuntaron cerca de 100 voluntarios de todos los grupos Scouts de Aragón y tal. Luego hicimos que se apuntaran un poco algunos grupos que cedían su local, los que podían, porque hay algunos que tienen un local más grande, las cesiones son diferentes. Todos querrían haberlo puesto, pero bueno, al final ocho grupos nos dejaron su local para el día 31 este pasado, que la gente se pudiera acercar allí y tal. Y luego, por último, lanzamos un poco la campaña. Cuando ya sabíamos un poco con qué recursos teníamos, intentamos incluir al pequeño comercio y a particulares, a que colocaran un poco cajas en sus comercios para que subieran a las redes. Nosotros hicimos difusión, animando un poco a la gente a ir a comprar allí y dejar, dejar el alimento y el producto de higiene en sus cajas. A los particulares y tal. Y luego esto lo volcamos todo en un mapa y a través del correo nos íbamos poniendo en contacto con ellos. Yo tengo la caja llena ya. Yo para el viernes, para el sábado. Bueno, y al final, y luego con los voluntarios, algunos coches, algunas furgonetas y tal, hicimos unas rutas a pasar a coger las cajas de los que no se podían acercar el domingo pues porque estaban en el horario laboral, etc. etc. O sea que sí que contáis con una buena estructura. O sea, os habéis movido muchos recursos. Y en cuanto nos comentas del pequeño comercio, ¿no? Y que en estos momentos se ha visto que es tan importante, ¿no? Este trato cercano y bueno, con todo lo que estamos pasando, ¿no? Y las grandes superficies, como bueno, ¿qué respuesta dan? ¿Habéis propuesto algo? ¿Habéis pensado algo con ellos de colaboración? Sí, sí que hemos intentado ponernos en contacto con ellos, pero es cierto que es muy complicado porque hemos en contacto con ellos y tiene que pasar un superior, luego vuelve, tal, entonces el pequeño comercio. Ya hablas con ellos, te dicen, sí, sí, sí, me encanta la idea, ah, genial, va, y te ponen la caja, están deseosos de ayudar y tal. Y de que es cierto que mucha gente de los que trabajan en las grandes superficies están por la labor de colaborar y tal, y sí que nos dicen, ah, ahí te pongo un poco el cartel, pero claro, una cosa es eso y otra cosa es un poco incluirlos en la campaña como colaboradores. Que sí que es cierto que el Banco de Alimentos, por ejemplo, es una superficie grande, y sí que, vamos, dijeron, nos pues encantado lo que necesitéis. Nos han dado caja, nos han dado guantes, pero guantes no, mascarillas, gel. Eso es del 112 también. Entonces sí que hay mucha gente que no sé que ha colaborado con nosotros. Pero bueno, ojalá se sumen a esta iniciativa a grandes superficies también. ¿Vale? Y esto ha sido una recogida, digamos, de alimentos y demás general, pero luego cómo llega a la gente necesitada, la gente que está ahora mismo... Pues hasta donde sabemos, diferentes asociaciones son punto de reparto del Banco de Alimentos y el Banco de Alimentos, por lo que hemos hablado con ellos, cada día tranquilamente... reparte 15.000 kilos de comida a esas asociaciones, pues que es allí donde tienen un listado con las personas a las que tienen que darle los alimentos y tal. Una recogida de comida y de lo que se necesite para lo que es el banco de alimentos y de ahí se distribuye. Sí, eso es. Como ellos un poco tienen el control de dónde van a necesitar más o menos, pues bueno, nosotros intentamos llevarlo allí y ya lo he dicho. Reparten 15.000 al día y, si no me equivoco mal, al año eran cerca de 4 millones de kilos. Madre mía. Bueno, y que toda la ayuda es necesaria, ¿no? En vista de todo lo que va a venir ahora, ¿no? Sí, eso es. Con el tema este del desconfinamiento, de salir de lo que es el confinamiento, empezar ahora con lo que llaman esto nueva realidad, pues ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis que salida tenéis vosotros? ¿Qué vais a hacer alguna cosa de plan de futuro o algo? Vale, sí. En principio, la idea es, si es necesario para el Banco de Alimentos, que seguro que sí, seguir realizando alguna campaña de este tipo. Y luego, en cuanto a las actividades con los chavales y las chavalas un poco, pues sí que es cierto que ha salido una normativa, un poco un borrador, que tiene que pasar varios filtros por sanidad y tal. Y bueno, sí que es cierto que se augura bastante complicado en algunos casos realizar los campamentos como los conocíamos, porque las exigencias que son totalmente, vamos, entendidas y tal, al final acaban encareciendo mucho lo que sería un campamento de una asociación, ¿no? Que no queremos sacar ningún dinero, que sea gasto cero, vamos, al fin y al cabo. Entonces sí que estamos estudiando cómo vamos a llevarlo, porque tampoco sabemos exactamente qué van a hacer los colegios ni nada parecido. Entonces sí que tenemos muchas ganas de seguir con esta labor educativa, que es un poco la que estamos más acostumbrados, aunque esto es educativo también. Pero bueno, hay que estar un poco pendientes de cómo se legisla todo. Bueno, porque en toda esta ayuda lo que vemos también es una forma de empuje a las familias, es que, bueno, estos niños pues empiezan a salir, a tener ciertas actividades, porque sí que es verdad que bueno, en toda esta gestión los niños, bueno, son unos grandes olvidados, y desde aquí te hablo también como madre, ¿no? Entonces, bueno, viendo todas las decisiones que se toman, todas las fases, la apertura de terrazas, bueno, dice, bueno, y qué iniciativa, ¿no? Que me han comentado además hace muy poquito, el plantearle, por ejemplo, a nuestro señor alcalde, que ojalá nos estuviese oyendo, ¿no? Y el dedicar en el Zaragoza lo que es un día en el cual los importantes sean los niños y que los demás, los adultos, nos que pudiésemos quedar, bueno, pues un poquito en la distancia, un poco coordinando, pero sí que ellos tomasen las calles, que pudiesen pasear con sus mascarillas, pero que viesen a sus amigos y que un día también ellos darle este protagonismo, ¿no? Porque realmente, o sea, ¿qué pasa, ¿no?, por la cabeza de los niños? Es que, ¿qué te parece que tú además tienes tantísima experiencia, ¿no?, con niños? Otras iniciativas que se han hecho en otros países, poniéndoles a primera línea a los niños, preguntándoles, viendo lo que sienten, porque, bueno, ellos tienen pues su palabra, ¿no?, y su capacidad. ¿Cómo verías esta propuesta de que un día Zaragoza fuese para los niños completamente? Pues la verdad que sería algo muy emocionante de pensar, porque sí que es cierto que nosotros hemos intentado trabajar con ellos telemáticamente, intentando seguir, porque el escultismo al final se basa mucho en relaciones de confianza, monitor educando, por así decirlo. Somos más que un monitor, somos medio monitor, medio amigo, ¿no?, que pueden confiar en nosotros para contarnos sus problemas y tal. Sí que es cierto que hemos visto que había muchos que estaban un poco agobiados ya con esta situación, como es normal. A mí, vamos, me imagino viviendo esto con 14 años o con 5 y no querría pensar cómo estaría. Entonces creo que se merecen todo el protagonismo, porque además así pasa por ellos también parte de la solución. O sea, al final ellos también están concienciados y saben por qué tienen que realizar las medidas de seguridad y tal, y pueden servir como un poco divulgadores entre sus amigos también, pues hará todo mucho más fácil que si solo es el padre o la madre quien te está diciendo no te acerques a jugar con ese niño, ¿no? Entonces creo que también habría que realizar un poco esa labor de educación sobre este tema a todos los niños y niñas. Bueno. Pues a ver si desde aquí el señor alcalde nos oye, ¿eh? ¿Y qué te parece, Alejandro, que movamos desde aquí, desde nuestro programa también de La Casa de la Mochila, que Zaragoza sea una ciudad tomada por los niños y que, bueno, que se merecen también un día súper especial en la ciudad. Bueno, Alejandro, entonces, un poquito por cerrar esta interesante conversación, si nos puedes decir una forma de contacto para, bueno, pues el poder transmitiros alguna cuestión. Vale, claro, como siempre estamos un poco abiertos a escuchar propuestas nuevas y nuevas formas de colaboración, así que si alguien que nos esté escuchando quiere colaborar con nosotros, puede mandar un correo a cadakilosuma@gmail.com. Y nosotros nos pondremos en contacto con ellos para estudiar estas nuevas ideas que surjan. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Encantada de conocerte. Y bueno, pues a seguir adelante con todas estas iniciativas, que son maravillosas, de verdad. Vale, muy bien. Muchísimas gracias a vosotros por la labor que hacéis también. Lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor Esta tarde tenemos en nuestra mesa de debate a nuestros colaboradores. Tenemos a Raúl. Buenas tardes, Raúl. Tenemos a Miguel Ángel y Arturo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, planteamos un tema que, bueno, oímos continuamente en las televisiones, en las radios, por internet. Es este nuevo concepto que alguien se ha inventado y que es nueva normalidad. Con esto sobre la mesa, que para cada uno significará algo, bueno, pues planteamos aquí nuestras diversas opiniones. En primer lugar, me gustaría, bueno, Raúl, vamos a empezar por ti. ¿Para ti qué es esto de la nueva normalidad? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Aquí, estando con la normalidad. Pues me parece que la nueva normalidad va a ser un cambio total como un antes y un después en un proceso histórico. Ya va a haber un antes y un después. Y ese después es la nueva normalidad. Y la cuestión es, ¿nos va a gustar? A mí me está sonando muy rara. Pero vamos, eso tenemos que verlo, tenemos que estudiarlo. Pero yo considero que se está usando y que hay gente que está usando esta normalidad, nueva normalidad, para sus propios fines. Pero esperemos, yo preferiría que esa normalidad se conservara la antigua, desarrollándose hacia algo más positivo que lo que mucha gente tiene en la cabeza. Así que esta es, por ahora, mi solución. O sea, un poco la idea como que nos están, pues nos están un poquito moviendo nuestros derechos, nuestras individualidades, y se está manejando esto de una forma un poquito estratégica, ¿no? ¿Es algo estratégico, tú crees, este concepto? Creo que es bastante estratégico. Un poquito para conocer de primeras tu opinión. Vamos a pasar a Miguel Ángel para ver lo que, en principio, a él le resuena, ¿no? El concepto de nueva normalidad. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Hola. Yo con lo de nueva normalidad, bueno, es que es una cosa que me produce un poco de risa. Yo veo nueva normalidad, yo creo que es una nueva normalidad total, porque queremos volver a lo que se hacía antes del confinamiento y demás, pero lo estamos haciendo todo a lo bestia. O sea, si nos dicen que hay que salir, todos a salir. Si nos dicen que hay que hacer deporte, todo el mundo hace deporte, todo el mundo saca los chándal, todo el mundo sale a la calle en su debido momento. En las terrazas, se abren las terrazas, todo el mundo a las terrazas. Y luego me hace gracia el tema de, no, vamos a ser un poco mejores y vamos a salir favorecidos con esto y que vamos a salir cada día un poco mejor que antes. Chico, yo no sé qué decirte. Yo, por lo que veo, no es que hayamos salido o que vayamos a salir un poco mejor. Yo estoy viendo a la gente que se está volviendo, yo creo que incluso está más egoísta en todos los aspectos. Porque ya no, tendríamos que pensar un poco lo que es en el conjunto y sin embargo pensamos en mis individualidades y cada día pues ves que si yo no llevo mascarilla, pues yo no me la pongo porque el vecino al lado no lo pone y el del otro tampoco. Y no piensas que a lo mejor esa mascarilla que tú dejas de ponerte estás ayudando a que esto no vaya más. Antes ha habido un momento que hablábamos, un ratito que hubo antes, de que no vemos a los muertos, que decía Arturo, no vemos a los muertos, no vemos a la gente que se ha muerto por coronavirus, tampoco vemos a la gente que se muere por suicidio, porque no lo sacan. No lo sacan, según dicen, porque se contagia. La gente recibe suicidios, hay una cadena diaria de suicidios. Pero eso no quiere decir que no existan, ¿eh? Cada día más. Y con esto pasa lo mismo. Una cosa que no se ve, pues está ahí. Lo que pasa es que no lo dejan ver, porque a lo mejor si lo dejaran ver, les daría mucho más miedo y yo creo que aquí tendríamos un confinamiento y una nueva realidad total. Por una parte, un poco en resumen de lo que nos transmites, sería para ti esta nueva normalidad es el recuperar el tiempo perdido. Pues lo que dices, si antes eran 7 meses, 17 a la terraza, ¿no? Es un poco recuperar el tiempo perdido, porque sí que es verdad que bueno, la supervivencia ahí está, los días pasan. Lo que sí que vemos que el que tenía esa carencia y esa pobreza todavía la tiene más, porque esto ha sido un gran parón, con lo cual hay que moverse rápido y recuperar, ¿no? Es el sentido, ¿no? El recuperar el tiempo perdido, porque todo, los pagos siguen, los alquileres siguen, el comer sigue y las necesidades ahí están, ¿no? Y en esta primera ronda, Arturo, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es para ti la nueva normalidad? La normalità è finalizzata, basta andare a mirare in un ristorante il plastico che divide, che seziona. Il miedo che c'è, preguntandosi, l'hanno limpiato, l'hanno ben sterilizzato, per cui la gente, oi, è la falta dell'aria che ha impuccato andare fuori. Massa allá si bloccherà. Anche io miro che oggi fra i giovani si salutano con il gomito, rodiglia, pierna, ma non con la mano. E quello aumenterà sempre más. E un poco è da preguntarsi una cosa, che quasi nadie crede nella pandemia. Io sono uno che dico meglio prevenire che curare. Però andando fuori, io miro persone di 80 anni, miro che quando vanno al bar con gli amici che si sono incontrati temporaneamente, ora si mascheriglia. I giovani è come se fossero eterni. Questo comporta un cambio generale in tutto. Ahí, Arturo, un poco, pues traes otros conceptos, lo que es el concepto de mampara, lo que es el cuestionamiento de las mascarillas, porque sí que en esta ronda me gustaría traer una reflexión, ¿no? Estamos viendo unas mascarillas que nos están costando 0,96. Si realmente las mascarillas quirúrgicas simplemente las puede utilizar durante 4 horas, estamos haciendo una media que está de mascarilla. Para una persona es un gasto, si yo llevo a rajatabla todas las indicaciones, es un presupuesto de 60 euros al mes. Si yo multiplico esto por una familia, imaginaos el gasto extra de 240 euros al mes. Es decir, estamos dando unas pautas de obligatoriedad de las mascarillas y, a ver, esto es un presupuesto extra. Si realmente se nos da esta indicación, realmente... ¿Nos planteáis que habría que subvencionar y recetar estas mascarillas? Si nos las están imponiendo como obligatorias, que nos las receten. ¿Qué pues os parece? Que eso en principio... Raúl, ¿qué te está parece? Regulado, ¿eh, Carmen? Sí, bueno, pero yo a ese punto me parece perfecto. Si se obliga a algo obligatoriamente desde un gobierno y un Estado que lo están restringe libertades, en bien, etcétera, es que eso tenía que haber sido desde el principio gratis. Y además compradas, no falsamente, como se compraron millones, se perdieron millones, nadie sabe dónde está. Y eso tenía que haber sido obligatorio para todo el mundo, que todo el mundo la quería. Mascarilla, estáis obligados a tenerla. Por lo tanto, aquí la tenéis, gratuita desde el principio, lo cual no se ha hecho. Se ha dejado a cada cual, lo que tú dices, gastos a los que tenéis niños y todo esto, un montón de gastos, y encima están haciendo negocio con ellos. Por lo tanto, ¿qué es la nueva normalidad? Arruinarnos un poquito más. Estamos viendo personas que llevan la mascarilla, pero que se ven ya amarillentas. Y realmente uno se cuestiona, claro, porque es un presupuesto, vosotros imaginaos. Si realmente, entonces, un poco lo que decía Arturo, yo me pongo la mampara, pero realmente estoy cumpliendo, ¿no? Ante la ley yo cumplo, tengo una mampara. Pero yo me pregunto, ¿pero lo están limpiando? Lo que decía Arturo, ¿no? ¿Lo están desinfectando? ¿Están siguiendo el protocolo? ¿O yo ya me cubro? He hecho una inversión, me pongo la mascarilla, a mí ya nadie me dice nada, pero realmente esta mascarilla, ¿cuántas horas lleva? ¿Cuántos días lleva? Porque la gente la lava, la airea y otra vez. Porque la gente, claro, al final tienes que elegir. Si llevo un presupuesto de 200 euros extra en mascarillas, un poquito eso, ¿no? Que a veces estamos, vale, sí, cumplo la expectativa, lo que me están imponiendo, pero si yo quiero hacer las cosas bien, pues hombre... ¿Qué os parece, no? Que tendrían que dar muchísimas más facilidades, ¿no? En principio las facilidades están, lo que no se están cumpliendo. Porque el Estado, una de las cosas que se ha hecho, una de las sí, cosas sí, que dinos, se ha hecho, pues ha sido eso, el coger y no subvencionarlos, pero ha cogido, por ejemplo, y han reducido el IVA al mínimo, mínimo, mínimo en productos que tengan sanitarios. O sea, no hay IVA. Por lo tanto, eso tenía que repercutir en el precio de las mascarillas. Y sin embargo, no ha repercutido para nada. Bueno, vamos a dar paso también a Pepe, que como persona vulnerable va a dar también su opinión. Pepe Fernández, dinos. Bueno, yo os quiero decir una cosa. A los que cobran el IAI o a los más vulnerables, presentando la tarjeta de la Seguridad Social, os dan un sobre con las mascarillas. Se lo están dando a todos, ¿eh? A todos. No, a mí no. Ajá. A mí que pues soy... No. Tengo una pensión de incapacidad permanente y a mí no me la dan. Pues por algún motivo será donde vas, porque no. En mi caso, en la farmacia no lo dan. A la gente que estamos con IA y demás, pero también a la gente que son pensionistas y a los abuelicos, a todo el mundo. Pues a mí no. Uh-huh. Precisamente he ido esta mañana por las medicinas mías y de Macarena. A Macarena sí le salía en su receta electrónica y a la mía no. ¿Entiendes? O sea que no, eso no es verdad. ¿Entiendes? Uh-huh. Por eso te lo digo, que bueno. Sí que a los más vulnerables, a los que están cobrando, sí que se las dan. Pero a mí, bueno. Yo no soy pensionista, pero sí tengo una pensión de incapacidad permanente, claro. Total, y en mi receta no sale la, uh-huh. la mascarilla gratuitas. Uh-huh. Eso esta mañana. Nos pide paso viernes, Arturo también, dinos Arturo. Viernes pasado sono andato in farmacia, mi han dato un medicamento, que yo ne ho mucho, ma mascarilla no. Uh-huh. Pero llegando a casa, nel correo ho trovato... dell'aiutamento dos mascherine. Dos, sì. Dos, che non sono nada. Però la mia pregunta è molto più importante. Antes della quarantena o della pandemia, la mascherina chirurgica costava 19 centavi. Oggi costa un euro. Perché, perché il governo non ha bloccato i prezzi antes? Que hoy costa un euro. Porque hablamos. Bueno, porque sabíamos un poco las directrices, ¿no? Al principio no eran necesarias porque no las teníamos. En el momento que ha habido es cuando ya han puesto han impuesto la obligatoriedad, ¿no? Al principio no pasaba nada si no la llevabas. ¿Por qué? Porque no había, con lo cual, ¿qué ibas a vender? Pues, porque no eran importantes. Pues si no tengo, no voy a decir encima que son imprescindibles. Ahora que tengo, pues bueno, son obligatorias. A ver, también una cuestión también, Carmen, que al principio cuando decían que no había falta ponerse, salía el doctor Simón diciendo no, que no había falta ponerse mascarilla, se suponía que todo el mundo estaba encerrado en casa y no salía. Uh-huh. Entonces, ¿para qué quieres tener la mascarilla dentro de casa? Bueno, pero también había esenciales que han estado ahí, bueno, pues trabajando y con muy pocos EPIs, y tú lo sabes, y con... Bueno, pero por lo mismo, porque no lo sabía, pues han tenido que traer. Claro. Pues esa es una de... Esa es una de las carencias, ¿no? Que hemos visto que, bueno, que hemos dependido, pues bueno, hemos dependido totalmente de China, ¿no? Del exterior para... Pues, dependemos, bueno, pues para dependemos porque depende de la economía de los países. Si un país decide en su momento, como se decidió aquí, que uh-huh. no haya empresas que son de interés general y que hay que nacionalizarlas y tenerlas nacionalizadas, y se dedicó a vender toda la vida y por haber, pues nos encontramos esto. No tenemos así de nada es. Porque no lo fabricábamos. Por eso sí que hablamos de crear nuevos paradigmas, y que sí que es un buen momento de decir, bueno, pues a lo mejor quizás sí que es verdad, ¿no? Como una de las premisas que también aparece, que no solo seamos un país de camareros, ¿no? Y que, bueno, veamos un poquito otras posibilidades, otras líneas de acción, otras líneas de riqueza, y empezar a pensar nuevos paradigmas, ¿no? ¿Qué nuevos claro. paradigmas y qué nuevas formas de hacer? Riqueza, negocio, trabajo, cultura. ¿Cómo veríais vosotros otras nuevas formas de hacer? Miguel Ángel. Yo, Raúl. Yo lo que he comentado anteriormente también, que yo creo que tendríamos que tirar hacia la base de quién nos está ayudando esto, a intentar mirar y vernos como un colectivo y uh-huh. no como individuos. Aquí nos ha fomentado desde siempre, porque un sistema capitalista es lo que fomenta el individualismo. Así tú eres el mejor, tú vas a ser el mejor, tienes que pelear y tú todos los de delante tienes que echar parte. Pues uh-huh. no, hay que empezar a pensar como conjunto. Si pensáramos como conjunto en todos los aspectos, ya no solamente en la sanidad, sino como en cultura, en educación y todo, fuera como un conjunto, y que encima fuera una educación, una sanidad y demás, que fuera pública de todos, esto tendría otro cariz por todos los lados. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver, ¿para qué está el gobierno? El gobierno está para regular eso. Bueno, ¿y por qué no empieza a hacer ya esas cosas que dices? Porque aquí ha habido gobiernos que no regulaban. Pero bueno, volvemos otra vez. El pasado tiene la culpa, el presente está jodido y el futuro que se vaya a la mierda. Y el gobierno a subirse los sueldos, a contratar a todos los colegas, que es lo que está haciendo, como ahora mismo ha contratado a otro amigo íntimo de Sánchez y le ha metido por 90.000 euros porque es su coleguita, y ha metido a todos los coleguitas y todos a disfrutar de puta madre, y nosotros aquí encerrados como cabrones. Cobrando 500 euros al mes y bien, cogiendo al Carmen para ir a comida, que ya vamos. Y tú me dices a mí que este gobierno está colectivo. Un gobierno está, ya fuera de esta polémica, un gobierno está para tomar decisiones en el momento. Real politics se llama eso, de toda la vida. Real politics. No ideologías. sino la real politics. Tú tienes un problema, tienes que arreglarlo. No desde una ideología. Lo que decíamos de los nuevos paradigmas, ¿no? Arturo, ¿cómo ves? ¿Qué nuevos paradigmas que en cuanto a trabajo, modelos, qué opinas? Sí. Una semana antes estaba leyendo un libro que no recuerdo chi l'aveva scritto, ma commentava che questa generazione nuova avrà meno di nosotros, avrà hambre, hambruna e forse anche guerra. Questa è la previsione che hanno scritto 100 anni antes. E io, mirando al lago, miro che può essere presente. Inoltre pensiamo a una cosa, in Russia per il coronavirus non hanno detto nata, la nuova forma di politica già si mira che forse c'è in pericolo la seconda ribellione spagnola. Bueno, esas son las opciones. Es decir, si tú llegas un momento, llegamos un momento en que realmente nos aplastan todas las libertades, está claro que el carácter europeo, que somos españoles, somos europeos, tarde o temprano habrá una revolución. Existe PISA. Ahora, esperemos que no lleguemos, pero lo que estamos observando con la nueva normalidad, lo que se trata es que seamos borregos y seguimos totalmente en lo que nos digan a través de todos los que controlan ahora mismo. Y el control, sí, ser corderitos, eso es así. Corderitos. Y si eres corderito, tienes todo. Y si eres, si criticas al gobierno por cualquier forma, eres enemigo del gobierno, por lo tanto eres enemigo del Estado y por lo tanto eres un elemento a quitar de en medio. Y aquí no se trata de quitar de en medio. Una nueva normalidad tiene que ser todo lo contrario. Como yo siempre he dicho y siempre lo diré, la verdadera democracia es aquella en la que una sola persona, un solo peatón, puede echar abajo a un presidente. Cuando tengamos eso, tendremos. Pero aquí lo que tenemos es que un presidente pisa a toda una nación. ¿Se va a imponer esa nueva normalidad? Eso es lo que yo espero que no. Pero que es lo que yo estoy viendo. Es que nos están aplastando a las familias, a todos. Carmen. Sí. Lo que sí que estamos viendo con esta nueva normalidad, por poner el concepto, que la bolsa de la compra ha subido un 20% y un 30%. Y esto, pues bueno, pues los que hablamos y vemos y cada día vamos, pues lo sentimos como familia, como en vuestro caso. Esto es así. O sea, mientras estábamos en casa, hemos salido a las calles sin pensar en esos 10 minutos que nos daban y bueno, pues uno, la supervivencia, ¿no? Y ahora que eres más consciente, dices, ostras, pero si es que esto es un 20%, un 30% que las grandes superficies han colocado. Y esto es una realidad. El pobre está más pobre, el que era precario está más precario y bueno, pues el rico está más rico y esto es así, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esto, también un poco, por cerrar un poquito el debate y decir la última sugerencia, viendo que la bolsa de la compra también ha subido, unas últimas reflexiones, hacemos la ronda final. Raúl. Pues nada, yo estoy de acuerdo contigo en eso, que están subiendo todos los precios y están quitando las libertades. Miguel Ángel, una frase final. Prender el fuego. ¿Perdona? Prenderle el fuego a las grandes superficies. ¿Qué quieres que te diga? Nos podemos quejar de que nos han subido un 20% todo, pero no hacemos nada contra ello. La revolución, que dice aquí Miguel Ángel. Yo pienso un peligro para la libertad social. Muy bien. Bueno, pues en próximos debates seguiremos hablando. Nos queda pendiente hablar y, bueno, hacer un monográfico de la renta vital mínima, del ingreso vital, de muchas otras cuestiones que aquí preocupan y ocupan a todos nuestros colaboradores de este programa, que es de denuncia y que seguiremos siempre denunciando y apoyando a todos los vulnerables y a todas las personas. Nos vemos próximamente. Venga, hasta ahora. Hola, soy Miguel Ángel Sanz, soy artista multimedia y colaborador con Una Casa en la Mochila. Hoy iniciamos una nueva sección dentro del programa denominada Acción Cultural, y en la cual trataremos temas que tengan que ver con lo que es el mundo del arte y el arte en general y la cultura. Y en particular, pues sobre todo con lo que es el tema del arte y la cultura a nivel local. El tema del día, y dado la actualidad de hoy en día, pues va a ser lo que es la pandemia y el mundo cultural y lo que es la cultura. ¿Qué hablamos sobre este tema? Pues desde el día 13 de marzo, que estamos en un confinamiento hasta el día de hoy, hemos estado 3 meses más o menos encerrados con el confinamiento. ¿Y qué ha pasado? Pues que durante este periodo de tiempo se decretó la paralización total de todas las actividades que tengan que ver con este tema, con lo que es la cultura, el arte y demás. Y el cierre de tanto de museos, de cines y de sitios donde te podían aglomerar a la gente. El tema es que, bueno, estamos saliendo ya de ese confinamiento hacia lo que ellos llaman una nueva realidad. La nueva realidad es una realidad un poco diferente a lo que había antes, pero porque el COVID nos ha cambiado muchísimas, muchísimas cosas en el aspecto del tratamiento, tanto entre nosotros, intelectual entre nosotros, como el intelectual tanto en lo que es en situaciones, en centros, en sitios en los cuales, por ejemplo, podríamos disfrutar de lo que es la oferta cultural. Ya es así en museos, cines y demás, pues ahora mismo no se pueden aglomerar según qué gente sin guardar las distancias de seguridad y portar EPIs como mascarillas y guantes para todo el mundo. El tema es bastante peliagudo con respecto a la economía, porque al estar totalmente paralizados este sector, ya no solamente son los creadores los que están dejando de percibir y de recibir dinero, sino que toda la gente que tiene a su alrededor, lo que son los trabajadores del sector cultural, desde cines, teatros y demás, y las compañías de teatro y las compañías musicales y demás, pues están dejando de recibir unos ingresos. Por lo tanto, ha tenido que el gobierno habilitar una serie de ayudas, tanto para ahora como para un futuro, para que esto, pues intentar paliar un poco lo que es este tema. El caso es que van pasando los días y demás, se van abriendo poquito a poco las fases, y está ocurriendo ya que se está abriendo algún que otro museo y algún que otra galería, en la cual podemos disfrutar ya de algunas de esas obras de siempre. Pero ¿qué pasa? Que hay una serie de normativas y una serie de restricciones que nos impiden disfrutarlas como a lo mejor antaño, ya sea por tiempo, ya sea por estancia, ya sea por aglomeración, incluso por el tema de las EPIs y demás que tenemos que portar. Esto yo creo que va a venir, y ha venido y se va a quedar. Por lo tanto, deberíamos de acostumbrarnos ya a lo que hay, y que es lo que va a haber en un futuro muy muy próximo y en un futuro inmediato. El tema aquí es cómo paliar esta carencia de ingresos y demás, sobre todo para la gente que estamos dentro de este mundo, del mundo cultural, y luego aparte, pues cómo vamos a poder desarrollar nuestra actividad con una normalidad o con una cierta normalidad en un futuro. Esto es una cosa que está ahora estudiándose y se está mirando, y esperamos que salgan una serie de normativas en las cuales esto nos pongan y nos ayuden un poquito. Durante el confinamiento, al estar todo cerrado, pues lo que es el mundo creativo de España, pues igual que el del mundo, del resto del mundo, pues han optado por lo que es el tema virtual, lo que ofrece una serie de programas y una serie de producto, pues tanto por internet como en plataformas de ocio, de tal forma que se puedan disfrutar de las películas que ahora mismo no se podían ver en el cine por estar estos cerrados, poder disfrutarlas en las plataformas, e incluso pues por plataformas de internet poder disfrutar de obras de teatro en streaming y conciertos en streaming. Esperamos que esto se pueda recuperar en un momento dado, ya que ahora, por ejemplo, que estamos en temporada estival, pues es lo normal en tanto en fiestas y en eventos patronales e incluso en tradicionales en todo el país, y que se están suspendiendo, dejando a muchísima gente paralizada con el tema. Bueno, esto con respecto a la pandemia y cómo va con el tema de la cultura, yo creo que es lo más importante de lo que está aconteciendo ahora mismo. A continuación, Raúl Palma nos trae una reflexión sobre el absolutismo. Y después, Jenny nos lee un comentario de Arturo. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what. Bienvenidos a la Universidad de la Vida. En esta ocasión, para empezar, vamos a tocar qué es el absolutismo, para que la definición esté clara en todas las mentes y se pueda juzgar por lo que se ve, lo que es, o al revés, por lo que es, lo que se está viendo. Entonces, el absolutismo surge de dos movimientos muy concretos en la historia nuestra. El primero surge con Carlos I de Inglaterra, cuyo sustrato, background, como queráis llamarlo, viene de la coronación como cabeza de la Iglesia de Enrique VIII y de su hija Isabel I. Teológicamente hablando, que la conclusión que llegó Carlos I, bueno, sí, Cristo es la cabeza de la Iglesia, Cristo es Dios, y ahora me pongo yo como cabeza de la Iglesia, aunque yo no sea Cristo, soy Dios. Por lo tanto, gobierno por decreto y el Parlamento lo anulo, es decir, lo disuelvo. Eso es lo que se llama el absolutismo, que gobierna por decreto. Ya no hace falta nadie, porque se cree un Dios. Y los dioses gobiernan por decreto. No necesitan a ningún mortal, ni a ninguna oposición, ni a ninguna crítica. No necesitan absolutamente nada. Es infalible, puesto que es Dios. Ese es el absolutismo que llevó a la guerra civil, que ya estaba cuajando de todas formas, pero llegó ya con la revolución de Cromwell y le cortaron la cabecita a Dios. El segundo movimiento que llega y que es concreto, que define también la otra característica, o digamos la otra cara de la moneda del absolutismo, se da con el Luis XIV, el rey sol francés, que dice: yo soy el Estado. Y este hombre, aunque ya eso venía siendo, pero lo cuaja ya definitivamente, que la monarquía francesa adquiere como cuerpo suyo todo el Estado, es decir, un edificio que se ha construido durante generaciones para el bien de todo el pueblo, lo hace suyo, él deviene su cabeza, y por tanto gobierno y Estado devienen una sola cosa, y él es el Estado. Y en consecuencia tiene también todos los poderes divinos, naturales, que al otro le costó la cabeza. Se salvó Luis XIV, pero no se salvaron sus hijos. Y al final vino la Revolución Francesa, porque los dos extremos llegan a la misma conclusión. Hay que desembarazarse tanto de con el gobierno que coge el Estado y lo hace su cuerpo, como el otro loco que se cree que es Dios y puede gobernar por decreto. Estas son las dos monedas del absolutismo. Ahora, ¿existe eso? ¿Se está dando esto en la realidad diaria? ¿Hay alguien que esté gobernando por decreto continuo, que el Parlamento o el Congreso esté anulado absolutamente? ¿Hay alguien que esté copando todo lo que es el Estado y haciéndolo su cuerpo, de tal forma que todo el que critique al gobierno es un fascista, digamos, que es enemigo del Estado, y por lo tanto el Estado tiene que lanzarse contra él y demonizarlo? Esto es el absolutismo, la dos caras del absolutismo, que cada uno lo vea como quiera. Sí, mi opinión me la guardo para mí mismo, en el sentido de que de esta base, y viendo lo que está sucediendo, hay una deriva hacia la consumación de este proceso. De alguien que se cree Dios y está, lleva ya tiempo gobernando por decreto y el Congreso lo tiene anulado totalmente, aprovechando o no aprovechando, que si hay mayoría absoluta, que si no hay, que si hay crisis, etc. Y luego, ahora ya aprovechando esta crisis, está invadiendo todos los terrenos del Estado para hacerlo su cuerpo. ¿Cómo acaba esto? Si esto llegara a consumarse, pues bueno, habría, normalmente la historia universal dice que ese proceso llega a un proceso revolucionario y sangriento en que se cortan las cabezas de esos, precisamente de esos locos que se creen que pueden llegar a consumar ese proceso. Los próximos meses lo veremos nosotros, ¿qué está pasando? Ya vemos cómo los jueces y los periodistas, etc., están diciendo que el gobierno actual está copando todo el Estado y está demonizando a todo la crítica que pueda hacer que venga contra el gobierno como si fuera los enemigos del Estado. Y el que no está con el gobierno no es un hombre de Estado. El análisis de las fuerzas que están haciendo que ese proceso siga a la deriva, eso ya dependerá de cada cual, pero que el concepto de absolutismo es ese. Tanto desde el punto de vista del que se cree un dios que gobierna por decreto y anula el Parlamento, como el otro que hace del gobierno como un virus que se mete en una célula y hace la célula suya. Este se mete en el Estado para hacer la cabeza del cuerpo del Estado. Y por lo tanto, es absolutismo igualmente. Si esto es simplemente una deriva que no va a llegar más lejos, se verá. Si es una deriva auténtica que se está aprovechando de esta crisis para consumar el proceso, la siguiente fase, aunque, como quien dice, cuando estamos en un proceso de gloria se cree un dios, la próxima fase será la revolución. Una revolución de todos los estamentos, de todo el pueblo. Si en la primera, en el primer caso del divino, se llegó a una revolución del ejército contra ese ser divino, que era Carlos I, en el segundo, pues fue todo el pueblo el que se levantó ya de tener el pie en el cuello hasta estrangularlo, y al final se sumó el ejército al grito del pueblo. Cual sea lo que pase, dependerá si se consuma este proceso o no, que confiemos en que no. Pero el absolutismo es eso, y las características de ese tipo de absolutismo que hemos visto en la historia se están produciendo ahora mismo en España, y no se están produciendo con la misma crisis en ninguna parte, ni en Alemania, ni en Francia, ni en Italia. Así que esta es la lección de la vida, y por eso la vida es la mejor universidad que se pueda asistir. Time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath. Buenas tardes, les habla Jenny. Estamos en Radio Topo en el programa Con la Casa en la Mochila, en 101.8 FM. Vamos a tratar un comentario de Arturo. Recuerdo una frase de Cristo: ama al prójimo como a ti mismo. Lo entiende solo los perros. Miremos los políticos, se han declarado guerra. Tengo muchos amigos y familia en varios lugares del mundo y comentan lo mismo, el aumento de los precios. Así, en un momento delicado y nadie conoce ningún infectado. Se comenta que esta pandemia puede ser una estafa gigantesca. No sé si creer o no, pero es verdad. El hombre lleno de miedo es presa fácil. No entiendo bien la política. ¿Por qué estos recortes? Las grandes compañías a la abertura recuperan dinero. Los trabajadores no recuperan nada. Muchas empresas se trasladan al trabajo de plástico sin perder economía. El pequeño bar puede no abrir. Sábado pasado he asistido a una manifestación. El motivo político no interesa, mas una pequeña frase sí. No somos chinos, no al 5G. Lo había ya comentado. No sé si creer o no, pero es mejor prevenir que curar. El 5G es un control de plaga humana y control personal. ¿Dónde se quiere llegar? Antes se negaba esta pandemia. He quedado perplejo. Se ha bloqueado el calor familiar, el respeto a los muertos, la vitamina D del sol, el yodo del mar, segregándonos en casa. Se han cambiado nuestras costumbres, borrando la esperanza, y hoy la población parece querer recobrar la cerveza y fiesta de meses en una semana. Aumenta el paro, bloquea la libertad y derecho social. Se tenía conocimiento de que en una vivienda pequeña existe falta de comunicación, problemas económicos y constante acercamiento, aumentando los divorcios. Aumentando así los problemas del padre por los recortes económicos, para quien tiene trabajo. Quien no lo tiene, para el mantenimiento económico, lo tendrá complicado. Siempre recordar tres reglas. La vida es bella si no tienes a la muerte y si tienes dinero. Entre todos los problemas siempre hay una oportunidad, morir. El pasado, presente, puede gustar o no. La incógnita, el futuro, no sabiendo cómo vivir. La pérdida del trabajo nos limita en todo, pero somos contentos por la vuelta al fútbol. El valor humano no está en el lujo, más en la herencia a nuestros hijos sin futuros. Planeta y humanidad son moribundos. ¿Podremos salvarlos? Los grandes capitalistas recuperan el ritmo, menos en quien ha perdido la confianza. Como Nissan, que quiere cerrar, quedando los necesitados más necesitados, esperando de entender cómo gastarán los fondos europeos. Espero despertarme de este incubo de pandemia, olvidando los caballeros de la muerte que quieren parecer a Dios y ver a ojos abiertos sin sospechar. Gracias. Jesús Fuereño, después de unos meses confinado y desaparecido en el programa, está de nuevo con nosotros, con uno de sus relajos. Como náufrago en esta isla solitaria, he tenido contactos raros con humanos. Les relataré el último. Un matrimonio que recorría el globo y en globo, sí por mar y tierra. Tenían en su velero uno, con el que se adentraban por el espacio. Ricos, extravagantes, casi ancianos, aparecieron en la playa de los Tecolotes. Sus lamentos me despertaron, salí legañoso. La isla es silenciosa, salvo cuando vientos o mar embravecen. Me dio una alegría indescriptible. Tomé mi vieja escopeta mojosa, que no sé si sirva, nunca le he disparado, pero por lo menos asustará. Estaban muy mal heridos, sí, mal heridos. Él no se podía mover, ella por el estilo, un poco menos. Con una camilla tipo india, los trasladé al lugar seguro. Apliqué mis escasos conocimientos médicos. Primero, le di una infusión para el dolor. Luego limpié heridas, algo de comer. Me relataron su odisea. Cómo les impactó un contenedor perdido en pleno océano, con calma total. En las aguas. Los partió en dos. Un científico jubilado desapareció. Ellos que jamás se quitaron su chaleco salvavidas, les ayudó. Lo que no pasó con su amigo, así lo probó. Gente prevenida dice por dos, marca el dicho. Son muy delgados. Dudo que soporten la recuperación. Y así fue. A los 3 días nos dejó él. Ella aguantó un poco más, casi un mes. charlándome que sería su último viaje, pues su familia los deseaba cerca. Aparte tenían problemas de salud y habían vendido sus memorias muy bien pagadas. Me dijo ella, no serán simplemente recuerdos, será una enciclopedia de vida y supervivencia en el mar. Caray, se le ponían sus ojos felices. Con La Casa en la Mochila, programa de radio hecho por gente sin techo, techo precario y o en exclusión social. Contáctanos en WhatsApp y Telegram en el teléfono 674-874-668. En el correo con la casa en la mochila 2.0 @gmail.com, en Twitter @casaenlamochila y en Facebook con la casa en la mochila y en la web de radio topo.org. En emisión en directo y podcast, esperamos vuestra participación al programa con vuestras sugerencias. Muchas gracias por vuestra participación y escucha. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. Antes de nada deciros, el programa no se hace responsable de la opinión de las y los participantes. Es su opinión. Finalizamos, tenemos que dejarlo aquí. Hemos pasado una hora de radio hecha con sentimiento. Esperamos hayáis disfrutado. Ahora sigan en la mejor compañía, en Radio Topo, radio libre y autogestionada. A continuación siguen los siguientes programas: Face to Face, Escándalo en las Ondas, Colmenas Tapizadas, para finalizar una gran tarde-noche de radio con Jazz Bass. No os la perdáis. No nos falléis, volvemos el próximo domingo a las 18 horas. Un millón de gracias siempre por vuestra fidelidad. Ser felices o intentarlo. Buenas tardes a todas y a todos.